Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1974, fallece Vicente Emilio Sojo, educador y compositor venezolano. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian Feria del Libro de Caracas del 13 al 21 de agosto. Presidente Maduro anuncia el crecimiento del país en la producción de fertilizantes. Plan Escuelas Abiertas organiza actividades recreativas para niños en Delta Amacuro. Bancoex promocionará oferta exportable del país en la Expo Cruz 2022. Asciende a 48 los palestinos fallecidos en Gaza. Descubre molécula para tratar la celiaquía. Cultura. La 13ª edición de la Feria del Libro de Caracas se realizará del 13 al 21 de agosto en los espacios del Parque Los Caobos. Así lo informó la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, a través de su cuenta de Twitter. Bajo el lema "Ven que juntos volvemos a leernos", Meléndez invitó a toda la ciudadanía a unirse al evento. Durante 9 días, los caraqueños tendrán acceso a una amplia variedad de títulos de editoriales públicas y privadas. Por otro lado, este evento se realiza anualmente para conmemorar la fundación de la ciudad de Caracas, celebrada el pasado 25 de julio. El homenaje al Festival de Jóvenes Coreógrafos se presentó a sala llena. La Fundación Compañía Nacional de Danza brindó al público 9 piezas artísticas en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño. Dicho reconocimiento honra a los participantes del Festival de Jóvenes Coreógrafos. Luego del éxito logrado en Teresa Carreño, el espectáculo se presentará en el BOD, en un espacio no convencional. El encuentro será en los días 12 y 13 de agosto a las 7 de la noche. Desde la Compañía Nacional de Danza y de la mano del maestro Carlos Paulillo, se realizó una curaduría de piezas que pasaron por distintas ediciones del festival. De allí se conformó un programa de 9 creadores, haciendo un recorrido por distintas épocas. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez invita este sábado 13 de agosto a las 2 de la tarde a la presentación de la artista del mes, Luisira Flores Tamburini, quien presentará en el espacio G de esta institución la serie Te Cuento Una Historia. De acuerdo al texto curatorial, la serie es un punto de quiebre entre la persona que la artista fue y quien es ahora. Este proceso la ha llevado a una transformación donde impera la humildad que ha significado un renacer. En los trabajos de Flores Tamburini predominan los colores pasteles, las referencias a la sutileza y la energía femenina como fuerza impulsadora de la vida. Los trazos delicados enmarcan su trabajo en un matiz suave, cálido y acogedor. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. En la jornada de miércoles productivo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que luego de la reinauguración del Centro de Atención para la Agroproductores de Barinas, Venezuela crece en la producción de fertilizantes. Aclaró que fue posible gracias al esfuerzo de la clase trabajadora de Pequivén, quienes recuperaron la producción de urea. También ofreció información sobre la Gran Misión AgroVenezuela y su actualización. La primera aplicación de la Gran Misión AgroVenezuela tuvo buenos resultados. Luego, bueno, en la batalla, en la brega, fue quedando relegada la Gran Misión AgroVenezuela. Hasta que hace 2 años, en medio de la pandemia, pusimos el ojo sobre la Gran Misión, sobre sus vértices. La actualizamos, la reconfiguramos, Tarek, la redefinimos. Y a los 6 vértices iniciales los llevamos a 9 vértices, estudiando cada tema al detalle del proceso socioproductivo en el campo, en la tierra, en la Pachamama, en la agricultura. Nos pusimos a estudiar, buscamos a los especialistas, hicimos un proceso de consulta nacional por videoconferencia, consultamos a miles de campesinos, campesinas, productores, productoras del campo, emprendedores, emprendedoras, a miles, los escuchamos, sistematizamos todas las propuestas y surgió la nueva versión de las 9 vértices de la Gran Misión AgroVenezuela. Por otro lado, el presidente de Pequivén, Pedro Techea, resaltó desde el Alto Barinas que todos los productos que se les brindarán a los productores están certificados. Entre ellos se encuentran biocidas, herbicidas, los nuevos fertilizantes de producción nacional de la línea Ferti. Somos noticia. Desde el edificio sede del Rectorado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se realizó la firma del convenio entre la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la universidad para afianzar los lazos en materia productiva y académica entre ambas instituciones. La información la dio a conocer la SUNAGRO por medio de su cuenta de Facebook, donde reseñó que el superintendente Menry Fernández resaltó que se está firmando un convenio entre las instituciones para el fortalecimiento educativo, organizativo y productivo de ambas. Por su parte, la rectora de la universidad, Alejandrina Reyes, enfatizó que una de las metas a obtener con este convenio es que la SUNAGRO ayude a visibilizar las potencialidades con pequeños aportes de insumos y reactivos. Son las 12 y 12 minutos. El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas activó este jueves en todo el territorio nacional vehículos y maquinaria destinados a contribuir en las contingencias causadas por los efectos meteorológicos del fenómeno de la Niña. La información fue difundida en la cuenta de Twitter del Ministerio, donde explica que este despliegue tiene como objetivo principal atender y apoyar a todo el pueblo venezolano ante este fenómeno climatológico. El Gobierno Nacional activó a través del Sistema de Gestión de Riesgo la logística de atención para las comunidades vulnerables ante las precipitaciones causadas por la Niña. Para ello, puso a disposición el Centro Nacional de Control de Emergencias y Desastres. Regionales. El plan vacacional Escuelas Abiertas ha organizado actividades recreativas para más de 2.000 niños y niñas en el estado del Tamacuro. El despliegue está en todas nuestras instituciones educativas. Hoy nos encontramos aquí en el Liceo José Antonio Páez de la parroquia Juan Millán. Y desde aquí nosotros pues agradeciéndole al presidente Nicolás Maduro y a todo el gobierno bolivariano por la atención masiva que se le está dando a través de las organizaciones, de los recreadores, de toda la mesa del vivir bien, Presidente, hoy confiamos cada día más en darle la alegría, el bienestar, tanto en lo cultural, en lo deportivo, en lo recreativo, porque la alegría y del futuro y del presente es para nuestros niños. ¡Que viva la patria! ¡Viva! La directora encargada del Liceo José Antonio Páez, Griseidy Zacarías, informó sobre el buen trato que reciben los niños, la atención de los recreadores y los beneficios de la iniciativa. Por otro lado, agradeció al gobierno bolivariano y a la doctora Lisette Hernández por llevar la alegría a las instituciones. Son 15 minutos. Con el fin de consolidar la democracia participativa y protagónica, fueron juramentados los nuevos liderazgos de los consejos comunales pertenecientes al municipio Santiago Mariño del estado Aragua. La juramentación forma parte de las peticiones realizadas por el presidente de la República y por Jorge Reaza, ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Por su parte, el comisionado de Comunas y Movimientos Sociales del PSUV en Mariño, Manuel Pérez, informó que junto a Funda Comunal, el Ministerio de las Comunas y Responsables Municipales del CNE han acompañado los 6 procesos electorales llevados a cabo en el municipio. Economía. El Banco de Comercio Exterior Bancoex presentó la iniciativa que busca promocionar la oferta exportable del país. Esta oferta incluye todos aquellos productos que los empresarios mostrarán en la próxima Feria de Santa Cruz Expo Cruz en Bolivia. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dio la instrucción de facilitar los procesos y coordinar con las instituciones públicas y privadas para optimizar las exportaciones en beneficio de todos los empresarios. Dichas iniciativas y las actividades de la feria se encuentran enmarcadas en las políticas del gobierno nacional y van camino a apoyar el desarrollo del país. El ministro para Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, durante una jornada de trabajo encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que un total de 10.137.403 de materia prima que se requieren para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano se han producido en el país. El ministro para la Agricultura detalló que estas toneladas de materia prima se produjeron en los próximos 6 meses. Los primeros 6 meses. Esto se concreta tras los diferentes ejes establecidos por la Gran Misión Agro-Venezuela. Como parte de estos ejes se encuentran los trabajos realizados por los pescadores en el puerto de Guamache en Nueva Esparta. Noticias del Alba. Cuba presentó el medicamento natural Curmeric, utilizado en el contexto del COVID-19. La presentación estuvo a cargo de la jefa del laboratorio de teragnóstico del Hospital Universitario Calixto García, Tania Valdés. Valdés participó en una conferencia en la Embajada del País Caribeño, con la presencia de empresarios japoneses del sector de la biotecnología y la salud, así como representantes de organizaciones médicas y científicas. Curmeric, desarrollado a partir de la cúrcuma longa, posee propiedades antivirales y antibacterianas, importantes para combatir enfermedades respiratorias, declaró a Prensa Latina la doctora en ciencias, al frente también de los proyectos nacionales de desarrollo de productos de cúrcuma longa. Son las 12:18 minutos. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia reportó este miércoles el 6º caso de viruela del mono. El último contagio suscitó en el departamento de Santa Cruz, al este del país suramericano. En conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, Freddy Armijo, detalló que el paciente es un venezolano con residencia legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tiene 24 años y no presenta enfermedad de base. El epidemiólogo boliviano señaló que el paciente atraviesa por la segunda fase de evolución de la enfermedad con la sintomatología clásica de la viruela del mono: fiebre, mialgia, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, cansancio y fatiga. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó el día de hoy que la cifra de palestinos fallecidos durante la reciente escalada de violencia entre Israel y Yihad Islámica ascendió a 48. La última muerte fue la de una niña de 10 años que había sido trasladada a un hospital palestino en Jerusalén tras resultar herida en un bombardeo israelí en la ciudad gazatí de Yan Yunis. La muerte de la niña Lian Al-Shaer se suma a la de otro niño y dos hombres fallecidos tras el alto el fuego acordado el domingo, producto de heridas sufridas durante los intercambios de fuego. Son las 2:20. La aviación, tropas de misiles y la artillería rusa destruyeron el pasado martes un depósito de armas ucraniano cerca de Kharkov, así como un localizador del sistema de defensa antiaérea S-300 cerca de Kramatorsk, también en Ucrania. La información la dio a conocer el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. También aclaró que fueron destruidos un depósito de misiles y armas de artillería cerca de Kharkov y un localizador de guía del sistema de defensa. Además, recalcó que durante el último día también fueron atacados 20 puestos del mando de brigadas y batallones ucranianos, así como 8 almacenes de municiones cerca de los asentamientos de varias zonas. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. Un trabajo liderado por científicos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona identificó una molécula que podría contrarrestar el efecto de los péptidos tóxicos causantes de la celiaquía, una enfermedad crónica autoinmunitaria que se desencadena en respuesta a la ingesta de gluten. Se trata de la neprosina, hallada de forma natural en fluidos digestivos de la planta carnívora Nepenthes ventrata. Los autores descifraron el mecanismo de acción, estructura y características más relevantes de la molécula de cara a un posible tratamiento de la patología. La celiaquía se desencadena por varias proteínas ricas de prolaminas que se encuentran en los cereales. Cuando estas son digeridas en el estómago, se rompen en otras más pequeñas que pueden resultar tóxicas para la persona. Son las 2:23. Blue Side Music. La Sputnik V, primera vacuna contra el coronavirus en todo el mundo, cumple este 11 de agosto 2 años de que Rusia hiciera su registro oficial. Hoy en día, el fármaco desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y que recibió su nombre en honor al primer satélite soviético, está registrado en 71 países, en los que viven más de 4.000 millones de personas. El director ejecutivo del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kirill Dmitriev, indicó que en los 2 años transcurridos desde su registro, la vacuna Sputnik V se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces y seguras para combatir la infección por coronavirus en todo el mundo. Somos Salud y Bienestar. Con esta noticia

llenos de mucho intercambio con otros países y con agrupaciones nacionales. 10 días donde el público venezolano acudió al llamado que hemos hecho para que llenara las salas teatrales. Cuéntanos de cuántas agrupaciones más o menos estamos hablando que se presentaron durante estos 10 días, el personal que estuvo a cargo también de recibirlos en todos estos días que se estuvo desarrollando el festival, 10 días exactamente. Sí, espectáculos internacionales en un principio eran 17, se sumó uno más en la nueva subsede de Táchira, un grupo colombiano, para un total de 18 espectáculos internacionales en el país y de 47 espectáculos nacionales que habíamos elegido principalmente, se sumaron ya hasta un poco más de 70 agrupaciones presentándose a nivel nacional. Bastante, bastante. ¿Cómo fue la recepción del público con las obras tanto nacionales como internacionales, Ariana? Mira, eso fue como un llamado progresivo, ¿no? Los primeros días había un público asistente un poco tímido, que se acercaban a preguntar y entraban a las salas. Teníamos, por decir, un 70% de las salas con audiencia, pero el último día se nos desbordaron las salas de teatro. Con decirte que, por ejemplo, en la sala Rajatabla, que tiene un auditorio para 100 personas, había unas 130 personas viendo la obra, sentadas en el suelo disfrutando de un espectáculo. Entonces, el público, a medida que se fue enterando, a medida que el boca a boca fue funcionando, la gente empezó a acudir con entrada o sin entrada. O sea, iban, esperaban que entrara todo el mundo y luego se le daba acceso al público restante. Algo que es bien interesante, Ariana, y que vale muchísimo resaltar, es el pabellón infantil. ¿Cuál es la importancia de que este público conozca de la actividad teatral desde chiquitos? Mira, como decía el maestro Cristóbal Peláez, mucha gente dice que los niños son el futuro de nuestro país, viéndolos como si fuesen una inversión. Y realmente no, los niños son el presente. Esas personas que están allí ya están construyendo una vida, ya están construyendo unos valores, ya están construyendo una conciencia. Entonces, la importancia y nuestra responsabilidad como cultores de este país es educar, es transmitir todos esos valores que conllevan por de por sí el teatro, el cine, la música, el circo, la danza, a todo ese público pequeño que incluso puede llevarlos a salvar vida, futuro, a sacarlos de unos espacios que quizás para ellos no sean los más apropiados. Para eso está la cultura en nuestro país, es ahí la importancia. Claro, también en relación más o menos a lo que estás comentando, entiendo que se hicieron actividades comunitarias. ¿Qué nos puedes decir de esto también? ¿Cuál es la importancia de que hayan realizado estas actividades también pues en espacios comunitarios, no solamente en espacios teatrales como tal, sino en las comunidades? Sí, en nuestro principio siempre ha sido el llegar a la mayor cantidad de personas posibles y transformar esas vidas. No, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. No es solo esas personas que puedan movilizarse a las salas teatrales y que de por sí ya tienen una costumbre o ya tienen un cierto nivel de entendimiento de cómo acudir a una sala, sino también empezar a educar a aquel público que nunca se ha acercado a una sala de teatro, que quizás nunca ha visto ninguna actividad cultural de este nivel, que ellos también tienen derecho a disfrutar de un festival internacional como este. Así es, Ariana. Una de las actividades u obras de teatro que también como organizadora del evento que fuiste, te haya dejado muy marcada, que tú dices, wow, qué impresionante esta obra de teatro, alguna actividad en especial que te haya... Fueron muchas. Uh-huh. Fueron muchas las experiencias y fueron muchos los buenos momentos y las buenas sensaciones que me llevo desde este festival. Yo lamentablemente no pude disfrutar demasiado, aunque sí algunas, y por supuesto sé de las experiencias, sobre todo de los grupos internacionales. Para mí me quedó totalmente marcado el espectáculo de Islas Canarias, La Fábula del Topo, El Murciélago y La Musaraña, un gran espectáculo que habla sobre la historia que vivió ese país. Me voy muy feliz y muy contenta con los dos grupos específicamente infantiles de Cuba y de Nicaragua, que tuvieron una recepción asombrosa. El público asistía de 300 personas para arriba, en comunidades y en teatros. El grupo de Cuba recorrió casi 5 estados del país, venía con un número de funciones y a mitad del festival tuvimos que agregarles más funciones y ellos, feliz de la vida, aceptaron nuestro llamado e hicieron funciones casi diarias. Es decir, hacían una función, recogían todo, viajaban a otro estado, montaban, hacían función. Entonces esa es una experiencia tan bonita, el que otras culturas, otros países quieran compartir con nosotros sus saberes y quieran compartir con el público venezolano. Chévere, estamos conversando con Ariana León, imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Ariana, ¿cuál consideras tú es la diferencia de este Festival Internacional de Teatro con otros que ya se han realizado en Venezuela? Bueno, principalmente la temática y la insistencia o la reivindicación del término progresista en el sentido de hacer o llevar una reflexión al público, mantenernos como con esa posición y darle importancia en la selección de grupos que se presentaron, de que tuviesen ese perfil. Y en segundo, creo que teníamos bastantes años sin disfrutar de un festival tan grande como este. Estoy segura que si hubiese habido un poco más de tiempo, no hubiesen sido 9 estados nada más, hubiesen sido muchos más estados los que se hubiesen sumado. Y eso significa pues una política cultural dentro de nuestro país que incluye, así como digo, el país entero, no solo a Caracas, que era pues donde se enfocaba el festival anterior, porque por supuesto era de la alcaldía de Caracas, sino esto es un festival completo, totalmente nacional, donde se incluye formación, donde se incluyen exposiciones de libros, donde se sumó también el cine, donde se sumaron los estados. Eso veo yo que es la diferencia con festivales anteriores. Cuéntanos, o recuérdanos, mejor dicho, ¿cuáles fueron los estados donde estuvo el Festival Internacional de Teatro Progresista? Sí, vamos a ver si no se me escapa ninguno. Ok. Barinas, Táchira, Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Monagas, Bolívar, y por ahí se me está escapando uno. ¿Yaracuy? Yaracuy, es correcto. Chévere. Ariana, cuéntanos un poquito de las actividades formativas, que hiciste algo, sumamente mención de ellas. ¿Cuáles fueron las actividades formativas que además el público también pudo disfrutar de ellas? Sí, mira, tuvimos a la maestra Vivian Martínez Tavares desde la Casa de las Américas, quien fue quien nos ayudó en parte de la curaduría de las obras internacionales. Ella estaba dando un seminario sobre teatro latinoamericano, también cubana. Teníamos también al cubano Omar Baliño, que es el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, quien no solo dio un taller sobre crítica teatral, sino que también hizo una visita en nuestra Biblioteca Nacional. Entonces, por allí se crean unos enlaces entre Cuba y Venezuela. Tuvimos al venezolano radicado en Estados Unidos, Pablo García Gámez, que vino a dar un taller de dramaturgia de 7 días más o menos, donde, bueno, ya ahí acudió bastante gente y uno puede sentirse satisfecho con esta nueva generación que se está formando en la dramaturgia venezolana. También tuvimos unos encuentros muy sólidos, muy nutritivos con las agrupaciones internacionales, donde cada uno hablaba sobre su proceso de creación, sobre su término de progresista en su país y de su carácter político, teatral político, dentro de su creación, ¿no? Por allí tuvimos también unas exposiciones de libros teatrales donde, bueno, se rescata la memoria de nuestro país y la participación especial tanto de Jorge Dubati desde Argentina vía en línea y una muy importante participación del Museo de Rusia sobre cómo digitalizar textos teatrales. Qué chévere. Ariana, cuéntanos algo para ti que eres una joven. ¿Qué representa para ti haber sido la imagen de este festival? Una responsabilidad muy grande, sobre todo por ser joven, ¿no? Siento que es como un valor que se le da al joven creador, luego de tantos maestros que tenemos actualmente, que sea alguien joven quien promueva un festival de esta magnitud, que tenga además la oportunidad de trabajar no solo como actriz, que es mi profesión, sino también como parte de la organización ver y llevarme y poder transmitir más adelante esta experiencia de cómo formar, cómo crear y cómo ejecutar exitosamente un festival, es para mí de verdad una enseñanza de vida. Qué chévere. Ariana, en cuanto a la movida teatral, ¿qué más van a seguir haciendo para que el público, pese a que aún estamos en momentos de pandemia, pues se sigan sumando? Este festival, que gracias a Dios decimos nosotros como organizadores, salió de 100 puntos 120, ha generado una serie de movimientos que seguramente van a ayudar al desarrollo cultural de nuestro país. Por allí se habla de una gira nacional en nuestro país, de la cual no voy a dar muchos adelantos, y también se habla de un nuevo festival para el año entrante, lo que significa seguir compartiendo en nuestro país con nuevas agrupaciones, con nuevos espectáculos y seguir fomentando la educación teatral en nuestro país. Además, la Compañía Nacional de Teatro sigue adelante con toda su programación teatral. Tenemos programación ya desde ahorita, desde agosto hasta diciembre, reponiendo las obras que estuvieron durante el festival y haciendo algunos estrenos con los elencos pertenecientes a la Compañía Nacional. Chévere, Ariana. ¿Alguna página o web, redes sociales donde el público que nos escucha pueda ver todo el trabajo tan chévere que estuvieron realizando durante estos 10 días continuos de puro teatro? Pueden seguirnos, las redes del festival van a seguir activas, igual su página web, mostrando una cartelera teatral para que el público que se hizo asiduo durante este festival pueda seguir disfrutando teatro durante el año. La página web www.fesippven.com.be y nuestras redes @fesippven. Ariana, si hay algún joven, niño, niña o hasta adulto que también se quiera formar en el mundo actoral y teatral, no ha dado el paso, ¿qué les puedes decir? Que sigan a su corazón, sí, y que prueben, que no se cohiban, que no tengan miedo, que el teatro siempre es un espacio para drenar, para ser libre, para ser quien uno quiera ser e incluso alguien más. Siempre es un espacio donde tú puedes compartir con otra gente y así no sea una profesión, que quieras desarrollar por el resto de tu vida, sin duda te va a aportar herramientas que sirven para la vida entera. Ya para ir cerrando, Ariana, extiéndeles una invitación a todos los que nos escuchan a seguir atentos a todas las actividades que van a estar realizando la Compañía Nacional de Teatro. Quiero darle las gracias a todo el público venezolano por tanta recepción, por tantas alegrías que hicieron pasar a estas agrupaciones que vinieron, porque es muy cierto que nosotros artistas, el público y su presencia es muy importante. Queremos que sigan asistiendo a las salas, queremos que nos sigan aplaudiendo, queremos seguirlos educando y seguirles dando todo lo mejor de nuestro talento. Vale, muchísimas gracias, Ariana. Gracias a ti por la invitación. Y con esta entrevista a Ariana León, imagen y organizadora del Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela 2022, hemos culminado la emisión meridiana de este 11 de agosto desarrollada por el Departamento de Prensa. Si desea volver a escuchar la entrevista, le extendemos la invitación a visitar la sección Programas Grabados de nuestra página web www.albaciudad.org. No nos podemos despedir sin antes recordarles que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Para la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.